digamos. Fue el momento que se le prolonga. Claro, se le prolonga, es verdad, pobre. Muy extendido el tiempo. A mí me agarra simpatía porque siempre me agarra simpatía por el más débil, pero en general es. Bueno, sabes lo que son agrandados, ¿eh? Ah, sí. Hubo algún periodo en los 90. Terrible. Que lo sufriste. Bueno, el día que Estudiante se fue a la B en el 95, Gimnasia estaba perdiendo, creo que 3-0 con Independiente local. Era como si le hubieran ganado al Barcelona. Y las claro. hinchadas festejando como locos. Bueno, pero eso pasa, eso que va casi la. Y bueno, ¿no? Uno sufriendo y ellos. Y bueno, pero así la vida. Vos disfrutás después, es así. Nosotros con unos amigos decíamos que queríamos hacer una campaña en Rosario que se llame Déjennos odiarnos en paz. Claro, está bien. ¿No? Porque todo vale todo, sí, menos bueno, la agresión bueno, y menos la. Hicieron la marcha del silencio cuando fuimos a la B. Y bueno, uno no lo olvida. ¿Qué va a hacer? Te digo más, el 2006 estábamos cabeza a cabeza peleando con Boca por ser campeones. Uh-huh. Y Boca nos llevaba 4 puntos. En el anteúltimo partido pierde Boca y nosotros jugamos con Argentinos Juniors. Uh-huh. Veníamos ganando, nos poníamos a 1. Y sobre la hora, un jugador, ya no me acuerdo el nombre, de Argentinos Juniors nos empata de cabeza. Quedamos a 3, finalmente salimos campeones. Sí, me acuerdo de ese torneo. Bueno, en el siguiente. ¿Torneo que le ganan a Boca? Claro. ¿Que le gana después a Boca? En la última fecha, Boca pierde de local con Lanús, después de ir ganando 1-0. Estudiante le gana 2-0 a Arsenal. Y ahí se ponen iguales. Y desempatan. Y está la final en la cancha de Vélez que gana. Me acuerdo. Que también Boca empieza ganando 1-0 y se le da vuelta a Estudiante. Pero bueno, después del anteúltimo partido, cuando el jugador argentino Junior le hace el gol, que había sido un jugador que había sido de Gimnasia, en el siguiente partido lo convocan sin jugar contra el argentino Junior para darle una placa antes de empezar el partido. Yo me acuerdo de todo eso. Entonces y no, bueno, tengo, no quiero piedad. Está bien. Vos, porque sos rosarino, estás de otro mundo. No, yo tampoco. Sí, justo, que pase. Imagínate con Newell tener piedad. No, el momento que le diste medio milímetro. No, yo policía. Me acuerdo también, todas. Me acuerdo todas y cada una. Exactamente. Todas y cada una. Las que más te duele me parece ese que te pasa el descenso, que te gastes con el descenso. No, bueno, Paz me escribió ayer bien ganado y yo dije, te agradezco, la sacaste recontra barata. Vos siempre haciendo una de más, me contesta. ¿Entendés? Ya estaba bien que te hubiera agradecido. No, 4 mínimo el ayer. Dios mío. Te regalaron goles, pero. Quedó primero aparte Estudiante, ¿no? Quedó primero, sí. Mirá. Lo que pasa es que no están dando las copas porque el primer torneo. Es claro que el mejor equipo de campeonato del año es Rosario. Rosario Central. Pero no solo partido en el año, Central. Además está primero en la tabla anual, cómodo. Es decir, sí, la verdad que sí. La verdad que jugó bien. No lo quiero quemar, pero jugó bien. Y ahora tiene un partido pendiente que termina sí, 45 sí, minutos sí. El viernes. ¿Contra quién? Contra Sarmiento en Jurín. ¿Y van cuánto? ¿0-0? Van 0-0, sí. No se debe haber jugado ese partido directamente, se jugó un primer tiempo en el agua, que fue una locura, pero bueno. Bueno, estuve en Rosario. ¿La pasaste bien? Sí, agradecerle muchísima a gente, ¿no? La Feria del Libro, a la gente de Bajada de España que nos invitaron por el intermedio tuyo, una boga espectacular. Me dijo, a cuenta de los chivos gratuitos que me hace Reinaldo Siete, casi que me hacía Rocín. Me dijeron. Es verdad, Gerardo quiere mucho. Gerardo. ¿Sabés que en la pandemia el loco de Daniel Nardone ahí hizo como cuando se empezaron a habilitar las mesas, no se podían poner mesas pegadas? Entonces hizo una especie de gigantografía, una de Gerardo. No sé, una de Fontana Rosa, una mía. Claro, es un lugar muy querido. En la mesa donde no se podía poner gente, estaba sentado la imagen de gente. De gente que le gustaba a él. Amigos de él sentados en la mesa. No, sé que muy gracioso. Hay un recorrido de muchos rosarinos que es la Feria del Libro. El café, ¿cómo se llama? El Cairo. Dice que te estaban esperando para darte unas cosas que no te vieron, que te la van a mandar. Fui 2 veces. Pues se ve que no te vio justo al negro. La última le mandé al dueño. Bueno, porque te querían dar un obsequio, un vino que están haciendo. Dije que te lo traigo yo la primera que pueda. Pero está muy lindo. La costanera de Rosario es la más linda del país. Está lindo. Sí, Rosario es hermosa. Bueno, carga con ese estigma maldito de la inseguridad que lo afectó tanto. No, además una cultura política que se ve en los monumentos, en las calles, en los todos letreros. Lados. Sí, muy muy muy acorde a lo que yo pienso de la vida. Me encantó. No, es una construcción bastante coherente a pesar de las diferencias de y después de lo que uno percibe todo el tiempo que es el cariño hacia nosotros, hacia la radio, hacia eso es impresionante. Es una cosa que es pero está pasando en todos lados, por suerte. Es desbordante, la verdad, sí. Que es una cosa que uno te deja, no es algo buscado. Es algo que espero que sea efímero porque hay un momento en que. ¿Qué vos decís? Bueno. Uno, ¿por qué es desproporcionado? Quiero pasar inadvertido. No, es que es desproporcionado. Bueno, pero viste que en los momentos de crisis pasa, me parece. Sí, después se acomodan un poco las cosas. De verdad, después se acomodan un poco las cosas. A uno le gusta escuchar cosas lindas, pero y parece como grosero decir, mirá, no, eso que vos ves no es que lo que yo no estoy es para tanto. Claro. No es para tanto. Para un artista, para un futbolista, para tanta gente, uno agradece siempre cariño, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. ¿Vos decís que sos más popular que Di María ya? No soy muy popular, pero hay un grupo de gente, todos nosotros en este momento somos muy queridos y lo agradecemos. Y está bueno, y es muy lindo, sin duda. Bueno, ¿de dónde quiero arrancar? Yo digo que está haciendo cuidados paliativos Trump con Argentina. Pues nos estamos muriendo todos. Claro. No tenemos plata, no tenemos nada. Es muy impresionante. Nos estamos muriendo. Podemos pasar, pero yo lo quiero escuchar muchas veces porque me parece increíble. Digamos, es en el avión. Yo pensé que estábamos en el pedo, subiendo como un pedo de buzo. Yo pensé que estos dos años habíamos sacado 12 millones de personas de la pobreza. Pero no. Yo pensé que no sé cuántos millones de indigentes hay. Yo venía escuchando a Milei y decía, esto anda fenómeno. Y de repente habla Trump y lo llevamos porque se están muriendo. Claro, le tiraste un vaso de agua en el desierto. A ver, ¿lo tenés ahí el momento que habla? Nos dice que estamos por partir. A ver, se va. Ahí va. The question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are talking? Argentina's fighting for its life. Argentina está peleando por su vida. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. Pero están muriendo. All right, they're dying. Muriendo. No sé, que lo vi como 10 veces. No lo puedo parar de ver. Lo vi como 10 veces ya. Es rarísimo, ¿no? Está en el avión, ¿no? Sí. Como para entrar en la habitación que tiene en el avión, pareciera. El tipo dice cualquiera, ¿entendés? Qué quilombo, Dios mío. Claro, no sé cómo impacta eso. ¿Cómo impacta eso en los mercados? ¿Cómo impacta eso en los inversores? Me parece que acá lo que está esperando los mercados es que Vincent ponga la guita para el dólar sigue barato y comprársela. Sí, puede ser. Todo el mundo está esperando comprar dólares. Y llegar al domingo y que al gobierno no le vaya mal, que no le vaya mal, es que no pierda. No le va a ir mal, porque ahora con esta discusión sobre cómo se cuenta, el gobierno tiene listas en todas las provincias, y el peronismo en 14, el Fuerza Parte en 14. Más allá de que el conteo del escrutinio se haga como quiere el gobierno o como quiere el peronismo, y bueno, la lista de la Libertad Avanza se suma en todas las provincias y la de Fuerza Patria no. Y depende cómo, porque a ver, a Zamora, Santiago del Estero, ¿lo sumás o no lo sumás? Y bueno, obviamente. No, y que lo que pasa es que no lo puedes sumar directo, lo puedes sumar después. Pero si van al bloque, pero es obvio, escúchame. Zamora igual, ¿no? ¿Qué? Zamora, ¿viste lo que hizo? ¿Qué hizo? Va Zamora y va el peronismo, aparte. ¿Por qué cree, qué quiere Zamora? Los tres senadores. Se quiere que con los tres senadores. Bueno, después, en Misiones. En Misiones se llama Frente para la Victoria, porque desde que el 2003 le puso ese nombre, siempre ganó, entonces no le quiere cambiar el nombre. A los senadores o a los diputados del FRAN no los vas a sumar en el escrutinio. O sea, lo que va a hacer el gobierno va a ser poner. El gobierno no los va a sumar. La Libertad Avanza y abajo 20 partidos que todos son peronistas, uno por provincia, no jodamos. Y bueno, pero va a ser esa lectura. Está bien, es una lectura ridícula. Para mí lo único que importa es el número que tenga el gobierno. Importan muchas cosas y no importan tampoco. ¿Qué sé yo? Si el gobierno saca menos de 30 puntos. Y olvídate, fuiste. Bueno, sí. Vas a tener muchos problemas para gobernar después. Si un gobierno saca más de 40, sale muy fortalecido. Y depende cuánto si cerca. Bueno, a mí lo. Igual va a resetear la gestión porque no tiene entonces, vuelta. Ahí tenés el tema. Uh-huh. Entonces vos tenés ahí varios desafíos. Hay un desafío inmediato que es que la Argentina deje de comprar dólares, deje de consumir dólares. Para hacer eso, vos tenés una sola medida posible, inevitable. Después tenés que hacer otra. Tenés que ajustar el tipo de cambio. Sí, eso está claro. Si Milei fuera un tipo racional, que no lo es, porque económicamente no lo es, todas las argumentaciones que da, porque todo es ridículo, todo es mentira, todo es absurdo. Pero bueno, si fuera racional, el IBESENT lo que debería hacer es armar un nuevo plan económico que contemple una devaluación. Esa devaluación, si saliera bien, hace que en 6-7 meses de repente vos empiezas a tener una reactivación, pero tenés 6-7 meses de desierto antes. Sí, claro. Más recesión, más inflación. Y más desgaste de su imagen. Si Milei fuera un tipo racional, pensaría cómo hacer eso, cómo hizo Remeljanikov, cómo hizo. Sí, lo haría ordenadamente. Claro. Y después ves, porque cualquier líder de la coalición... Y además le faltan 2 años. Cualquier líder de la coalición ortodoxa, antiperonista, llamarlo como quieras, tiene una base de 35 puntos. Si, imagínate que Macri en el peor momento saca 40. Uh-huh. O sea, Milei en la próxima entra al balotaje... Angelos porque, 38, claro, en medio de una crisis terrorífica. Claro. Entonces vos tenés entre 35 y 40, de esa manera entras al balotaje y si llegás ordenado, imagínate que Scioli... sacó medio después de una devaluación así, sacó 49 puntos y no era Cristina. Uh-huh. Entonces, ahora, eso requiere una articulación interesante, inteligente, sofisticada. Plasticidad. A la que le tiene que agregar una conducción de gabinete para que dejen de caerse a tortazos, que es lo que está pasando. Sí, en el medio tenés eso. Ayer Gerardo Huerten dejó trascender que si Santiago Caputo entraba, se iba, ¿no? Claro, y están así, están divididos como Montescos y Capuletos. Hay un tema con Santiago. Si se va Franco también, ¿no? Claro, hay un tema con Santiago Caputo, que Santiago Caputo no ha demostrado ser un tipo racional. Tal vez sea más inteligente o más rosquero. Más astuto parece, ¿no? Pareciera más astuto, ¿no? Pero a ver, ese tipo que se fotografió disparando en una clase de tiro, es el tipo que colgó en las redes un libro de Marcos Peña acuchillado, es el que generó el fenómeno del Gordo Dan, con todas las barbaridades, digamos, el que decía que Milei tenía que ser un emperador y todas esas cosas que porque los otros, en todo caso, tienen el pecado de haber competido con los gobernadores y no haber respetado la lógica de la rosca política que Caputo sí la... Pero en términos de contenido, los otros son tipos normales, Caputo no. Y ahora nos venden el Caputo moderado, que vas porque los yanquis dicen moderate, pacta. El tipo tiene noción del realismo político. Sí, es un pragmático. Pero, ¿no? Sí, pero los objetivos ideológicos que plantea son objetivos muy trampistas, muy agresivos. El tipo que manejó la CIDE, toda la campaña de agresividad. Pero pues se lo ve eso, ¿no? Toda la campaña de agresividad en las redes contra todo el mundo, carpetazos, todo eso es Caputo. O sea, olvídense de Caputo moderado. Ahora parece... Estar no, pero es una fantasía ver Caputo moderado. Es una fantasía. Es darle un rol y punto, un rol en el gabinete. Pero no es un Caputo moderado. Caputo bueno, está a la derecha de Milei, ¿no? Entonces el primer recorrido que vos mirás es en lo económico. El segundo, en la interna. Y lo segundo, lo tercero, los gobernadores. Porque tenemos que hacer una coalición con los gobernadores. ¿Qué van a pedir los gobernadores en esa coalición? Plata. Obvio. Entonces hay un rediseño... Que es lo que vienen reclamando. De la cuestión, obras, de la cuestión, de la cuestión fiscal... que tenés que armarlo. Ahora, nada de esto es imposible para alguien que tiene madurez. Es decir, que vos decís, bueno, tengo que armar así, armar así, ¿verdad? Y realmente tengo la chance de la agresión. Por lo pronto tenés que registrar que tu plan no funcionó. Claro, que estás más cerca de la definición de Trump que de lo que está diciendo. Porque vos decís, ¿cómo es la mano? ¿Argentina se está muriendo, como dice Trump? ¿O somos el país con el programa económico más exitoso para el Nobel de Economía? O sea, es un negador compulsivo en esto, Milei, y viene siendo negador hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora, y en el medio hay algo que es más profundo de todo esto, que es que, qué sé yo, a mí me parece lo siguiente, creo que para gobernar un país que está endeudado y que tiene que... vos tenés que tener una estrategia que genere riqueza, porque si no genera riqueza no pagás la deuda, necesitas más deuda. ¿Sí? Y lo que han generado en esta cosa es una, en estos 2 años, es una idea de un país que tenga baja inflación a costa de generar riqueza. Entonces, lo que ha pasado en estos 2 años es que se generó menos consumo, menos producción, menos empleo, etcétera, etcétera. Por ahí no mucho menos. Y como que paró el auto para que no caliente el motor. Exacto. Entonces, claro, lo que te piden los acreedores, lo que te piden algunos sectores de poder económico es el fondo, ajustar para pagar deuda, ajustar para pagar deuda. Una persona abierta o más sofisticada te dice, pero si ajusto no voy a poder pagarte la deuda, porque no genero riqueza, déjame... Es la vieja frase de Kirchner que un muerto no puede pagar, ¿no? Claro, genera riqueza y a partir de ahí vas a convencer a los demás de que le vas a pagar. De hecho, Kirchner achicó la deuda negociando y achicó la deuda pagando. Entonces, claro... yo no sé si Milei puede pensar eso. Entonces, si no puede pensar eso, no puede pensar en una devaluación, piensa que no todo tiene que ver con... Y vienen, no importa cómo salgan las elecciones. Y al revés, si pudiera pensar eso, le va a dar las elecciones y por ahí encuentra la manera de que le vaya mejor. Entonces, me parece que hay una... A mí es el día después. El día después tiene que ver con él. Por eso, ya no, y él, y es el día después, ya no es tan importante. Bueno, en una semana vamos a estar acá charlando del resultado. Pero lo que vamos a tener que estar mirando también es, independientemente del resultado, qué Milei aparece. Si Milei modifica o no modifica, porque si no cambia, da toda la sensación de que la viabilidad del plan irá arrastrándose dos años y finalmente perderá las elecciones, tendrá momentos de turbulencia, momentos que logra que subirá de imagen, bajará de imagen. No sé, Milei se ha transformado de una gran amenaza, como era el primer año, hoy en un gobierno argentino muy normal. Sí, con los problemas graves como claro, casi todo. Que no cae por una sola razón, porque el verdadero presidente es Trump, no Milei. Entonces, en este momento, le pone la oposición ahí. También lo ayuda, ¿no? Sí, pero sacarlo a Trump y tenés una crisis financiera terrible. Es decir, sin Trump, Milei... No, está claro, si no intervenía ahora, además. Ahora y en abril. Sí, sí, claro. O sea, todo este año el plan económico se sostuvo... Lo sostuvo Estados Unidos. No hay otra manera, si no hubiera sido un caos tras otro. Bueno, y ahora vuelve, ¿no? Es probable que esta semana anuncien un acuerdo comercial, aparezca lo de la carne, que siguen siendo señales. Todas las anuncios esta semana... Yo no le creo nada. Esperemos las que sigue para ver qué anuncios se comprenden. Sí. Porque ya los 800 mil millones de dólares de inteligencia artificial ya no se habla más del tema. Esperemos tres meses. Eran 25 mil millones. Sí, ya sé. 25. Después se bajó, ¿no? Después ya lo hablaba más de cantidades. Sí, después hay que ver si. Con una empresa que no existía, o sea, todo ojalá, una cosa. Qué sé yo, la verdad que vengan inversiones siempre está bueno. Mientras no hagan desastres. Sí, Silvia Neistat contaba que una empresa. Líder en el mercado argentino, que está con una red de negocios en todo el país, sobre todo en los sectores más pudientes, que es PharmaCity, el fondo Pegasus, que era el está dentro, que está dentro fondo... dio un mandato a un banco para que le busque un socio. Y nadie quiere entrar en PharmaCity. No, bueno, pero... Si no se consume nada. Sí, pero claro, ¿por qué entonces, vas a entrar a un negocio de venta al consumidor minorista en este contexto? ¿Vos ves los datos de ayer del Día de la Madre? También desastre. Cayó otra vez, sí. Ayer, respecto al Día de la Madre anterior. Sí, los datos del 2024. De Centia sobre consumo, otra vez. Y hoy está también el dato de... Se publica hoy el de la construcción también, que hay una caída fuertísima. Bueno, es una economía parada, es una economía en recesión. Por eso también tener la inflación abajo, ¿no? O sea que tampoco es ya tanto mérito del gobierno, sino porque la situación la gente no puede aumentar los precios. Bueno, así que bueno, amigo, pero muy lindo, Rosario, un saludo. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Caminaste el río? Caminé el río, me encantó. La próxima vamos a cruzar, vamos a andar por el Paraná. Es que yo cuando voy, bueno, no fui. Es que no me avisaste esta vez. me avisaste tres días antes. Si yo te hubiera avisado vos... Y me organizaba para tratar de ir un fin de semana. Sí, claro. Tiene razón mi mujer, es que no le avisaste. La otra que me recrimina sale. No le avisaste, boludo, no le avisaste. Las dos personas más racionales que tenés alrededor, ¿quiénes somos? Ale y yo. Ella sí. Yo no tanto. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Soy Fernando Andrés Burlando, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Necesito que me acompañes con tu voto. En Coppel somos expertos en rebajas. Encontrá desde un celo hasta una pileta con hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en coppel.com.ar o en tu tienda más cercana. Coppel, una tienda, miles de productos. Mejora tu vida, Coppel. ¿Dónde estabas cuando sonó esta canción? Plan Divino, el espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez. 28 de noviembre, NB Teatro, Paraguay 918. Plan Divino, Charly y Fito. Entradas en venta por Plateanet. Es una producción Eureka Pop. No des tu toque, no des tu clave. No des tu toque, no des tu clave. Si te llega un enlace, eso no es confiable. Es probable que sea un malware. ¿Un qué? No lo abras y ya. BBVA. No des tu toque, no des tu clave. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto, viví más. Empecé el día combinando Nutella con tu pan favorito. Combinala con tostadas, pan de campo o pan francés y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. BBVA. No des tu toque, no des tu clave. No des tu toque, no des tu clave. BBVA no te llama y pide datos. Eso es un fraude, no seas un novato. No des tus datos personales. BBVA, tu banco de mañana, hoy. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llama Mouraya. Mouraya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Bienvenidos. Bienvenidas. Están en la inmensa minoría. A una semana de las elecciones. ¿Sabes a quién vas a votar? ¿Ya sabes quién querés que gane? Por lo pronto, Trump nos dio casi por muertos. País levanta la cabeza en terapia intensiva y ve a un doctor parecido a Scott Bessent. Mira la cabeza para el otro lado y ve a una enfermera parecida a Patricia Bullrich. Y el anestesista es Sturzenegger. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está muerto quien pelea, dice el pobre país. Y se saca los cables, se levanta. Y entra esta mañana de sol y fresca. 20 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es importante el viento hoy más que nunca, chicos, los que tienen la posibilidad de ponerse gafas de sol o de lo que sea, porque se te meten los pirinchos. Bueno, ya decir usen barbijo me parece un montón, pero hay gente que lo hace porque está muy, muy afectada por el tema de todo lo que vuela. Sí, la pelucita de los plátanos. La pelucita de los plátanos, por favor. Bueno, vamos a estar así en el día de hoy con viento, una máxima de 25 grados. Para mañana también tenemos un... una temperatura muy, una ventana muy grande, ¿no? Arranca con 18, según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, y después sube a 26 grados, ¿eh? Así que atención, nos esperan días lindos, va a ser progresivo, vamos a llegar a 29 grados de máxima esta semana. Bien, bueno, se ha confirmado la firma del swap por 20 mil millones para estabilizar el tipo de cambio con los Estados Unidos. Nada parece calmar al mercado de todas maneras, ¿no? 1.485 el dólar oficial, el Blue 1.490, el MEP 1.530 y así, y así. Y el riesgo país por arriba de los 1.000, casi en 1.100, a pesar de este anuncio, ¿no? Bueno, estamos nada, a 6 días de la elección que no sé si define demasiado, ¿no? Lo que va a definir es qué hace Milei después del 26 de octubre. Obviamente que si hay una derrota muy fuerte, si derrota me refiero a que el gobierno no tenga más del 30% de los votos, sería catastrófico. Si se acerca al 40% sería algo muy positivo, le permitiría llegar a ese tercio que está esperando obtener en diputados para blindar los vetos, para tener la posibilidad de llegar a quórum y poder sesionar en alguna iniciativa con apoyo de legisladores de las provincias. Y si está en 35 no va a cambiar demasiado. El que quizás tiene que entender que tiene que cambiar es Javier Milei. Y sobre todo ante estas dicotomías, ¿no? O somos el país que está genial, modelo del mundo, ejemplo de las naciones, o nos estamos muriendo, como dice Trump. Están luchando por su vida, se están muriendo, dijo el presidente de Estados Unidos, por eso los estamos ayudando. Es raro, ¿no? Es una cosa muy, muy dicotómica, ¿no? Por un lado Trump diciendo esto y por el otro lado Milei diciendo que estamos genial. Lo que pasa es que también, lo hemos hablado acá, el mismo gobierno se metió en una situación de mata-mata. En el sentido de, ya había quizás el antecedente más fuerte, la elección de la provincia de Buenos Aires, que obviamente es la elección siempre más importante del país, tanto en el ámbito provincial como nacional. Y lo que parecía a marzo iba a ser un desfile del gobierno, más si se aliaba con el PRO, fue el mismo gobierno, porque no es que el peronismo está re fuerte, que dicen como oposición, es una posición granítica, unida, que va para el frente, que digo, está, si esto fuese un partido de tenis, gana más puntos por los errores no forzados del gobierno que por los méritos propios. Entonces me da la sensación del que se puso en esa situación fue el propio gobierno. Sí, y sí. De todas maneras, insisto, a mí me parece que más allá del resultado electoral, que quizás La Libertad Avanza en esto de la suma nacional tenga más votos que Fuerza Patria. ¿Por qué? Porque está en 24 distritos en todo el país y Fuerza Patria en 14, nada más. Más allá de que hay fuerzas peronistas en las otras provincias que quizás les vaya bien, pero hay que ver después cómo se suma, cómo se lee. Más que todo es cómo seguimos de aquí para adelante. Es una campaña además con muy pocas propuestas, por cierto. Está en la discusión, es basta de kirchnerismo por el lado del gobierno, basta de Milei por el lado del peronismo, pero no hay una gran cantidad de propuestas para analizar. No es que tenés una discusión, es más una elección de medio término. En general pasa así, ¿no? Se valida o se cuestiona al gobierno nacional. Esencialmente pasa por ahí. Doc, ¿estuviste en Mirta, bien? Sí, estuve en Mirta Legrand, fue una mesa muy política. Una mesaza. Estaba Patricia Bullrich y Diego Santilli y Carolina Amoroso. La pasé muy bien, comí bárbaro. Jimena Monteverde, es una comida muy rica. Qué rico. Yo planteaba lo siguiente, lo que vos estás diciendo exactamente, ¿no? Que no hay, y de buena fe, o sea, no hay una, claramente es que estar en contra del otro y que no hay ninguna idea exacta, pero lo que vos decís es, o sea, no hay ninguna propuesta que vos puedas decir con mucha claridad, pero tal vez vos tenés razón, o sea, es una elección de medio término y entonces lo que dicen, bueno, pesa mucho validar o no lo que se ha hecho en la gestión, ¿no? Exactamente. Bueno, una de las campañas, nosotros decidimos, creo que se han dado cuenta acá, ¿no? Nuestra audiencia, no hacer candidatos, ¿eh? No hicimos candidatos en esta elección. No hablar con candidatos. No, claro, salvo que tuvieran alguna cuestión en particular que nos interesara discutir. No fuimos por el lado de las campañas porque hay mucha publicidad, porque hay otros espacios de la radio que sí le han dedicado a eso. Nosotros somos un programa de segunda mañana, dijimos, bueno, no vamos a ir sobre los candidatos. Entonces, bueno, hemos quedado mal con mucha gente, por supuesto, que te dice, che, ¿cómo no me hacen una nota? Y bueno, fue una decisión general. De las cosas sí que nos interesaron de las campañas, esencialmente una sorprendió mucho, y es la de Ricardo Alfonsín. Una campaña que estuvo a cargo de sus hijos, de Ricardo y Lucía Alfonsín, que son socios en una consultora. Ricardo Titico, así le dicen al hijo de Ricardo, que hizo una campaña muy novedosa, muy entretenida, que ahora creo que cerró con unos dibujitos, ¿no? Con unos muñecos, justamente porque la campaña se basaba en eso, ¿no? En esta afirmación de muñeco, y aparecía de una manera muy descontracturada. Un hallazgo para mí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, todos pensamos lo mismo, que fue la mejor campaña, realmente. Y está en línea de teléfono Ricardo Titico Alfonsín, el creador de esta campaña, que termina con la revancha de los muñecos, el último spot que han lanzado. Que es candidato por Proyecto Sur, ¿no? Alfonsín. ¿Cómo estás, Titico? Reinaldo 7K se te saluda en radio con vos. Hola, Reinaldo, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias y por las palabras de introducción. Gracias. No, es que la verdad que sí, creo que todos se han sorprendido, ¿no? Sí. Me gustaría, ya lo debes haber hecho varias veces, pero que a quien no te ha escuchado, ¿cómo surgió esta idea y cómo lograron que tu padre aceptara? Bueno, a ver, separarían dos, ¿no? Lo que pasa, quizás, aunque que les ha llegado y se ha vuelto más, o ha tomado los canales más mainstream, digamos, ¿no? Que son estos ganchos que estás hablando para lo que utilizamos ese latiguillo del que haces muñeco, que en realidad es una muletilla que usa él muy a menudo entre los amigos cuando se saludan, siempre es ¿qué haces muñeco? Y a mí siempre me había quedado dando vueltas una declaración poco agradable del presidente sobre Raúl que hizo hace algún tiempo, y bueno, viste esas epifanías que uno tiene en unos momentos de lucidez. Conecté un que haces muñeco en una cena que se juntaban ellos y yo estaba presente, y dije, acá está. Y bueno, y terminamos, le pedí que en alguno de los spots arrancara eso, porque significaba un latiguillo, una entrada, una invitación, un poquito más amable en medio de toda esta locura que estamos atravesando y de tanta violencia e intercambio feroz, ¿no? Y bueno, eso surgió en uno de los videos, fue tomando forma, y yo sabía que terminaba en lo que vieron ayer, que es, bueno, un poco la explicación de por qué utilizamos ese muñeco, ¿no? Que se refiere, perdón, para los que no lo vieron, que deben ser la mayoría, pero que no, se refiere a esa cita que hace Milei cuando dice que entrenaba golpeando un muñeco con la cara de Alfonsín, ¿no? Exactamente, y habla del el hiperinflacionario de Chascomús, Raúl Alfonsín, al que le pegaba para practicar boxeo con un muñeco, cosa que resultaba muy ofensiva para todos los verdaderos radicales, y bueno, y apelando un poco a movilizar un poco ese sentimiento alfonsinista, sobre todo para este tramo final de la campaña, ¿no? Que el alfonsinismo está claro que no está con Milei, ¿no? Hay que entender eso, porque realmente ha sido tan ofensivo Milei con Raúl Alfonsín. A mí me sorprende cuando yo veo la actitud de algunos radicales, ¿no? No es que tenga involucro con esto, ¿no? Siempre me quedo pensando, digo, qué bárbaro que vos te banques eso y después vayas como si nada, ¿no? Sí, y bueno, te sientes ahí, pero bueno, sí, cosas sí, inexplicables. Sí, un poco era buscar y reforzar ese sentimiento. A veces algunas cosas nos quedan lejos y nos parecía que valía la pena aclararlo, sobre todo porque es parte del electorado que Ricardo tiene que ir a buscar, ¿no? Claro, porque bueno, no es fácil esta campaña tampoco, no tiene una parada fácil. No, seguro. En medio de una polarización muy fuerte, bueno, trabajamos mucho en diseñarla, ¿no? Nosotros, estamos desde su creación, estratégica, hasta la producción y la creatividad, y sí, resultó todo el tiempo un desafío, todo el tiempo. Poder penetrar o filtrar esta gran polarización, incluso Ricardo, No se le da mucho lugar en los medios tradicionales, ¿no? Entonces sabíamos que teníamos que buscar una fórmula que nos permitiera además romper esta lógica seguro lo íbamos a hacer a través de las redes, para lo cual Ricardo tampoco estaba del todo ayornado, ¿no? Entonces, claro. Sabíamos que bueno, que el desafío era doble por eso, pero por suerte nos encontramos con una persona que, bueno, que tiene un alto nivel de conocimiento, no sabían que era candidato, pero te digo que resulta, o sea, no me sorprende, la verdad, digo, no solamente por el trabajo que pusimos, que era un parte de la búsqueda, sabíamos que la campaña iba a ser algo importante, pero además Ricardo es un tipo al que quieren mucho en la calle, sí. Lo abrazan, lo llenan de besos, es un líder, o sea, es un líder, es carismático, es un líder, es buen tipo, es amable en el trato también. Y además está siempre muy predispuesto a laburar. Yo te juro que es difícil seguirle el ritmo. No quiere descansar y sabe que lo que está haciendo sirve. Es realmente esos políticos de la vieja escuela. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Perdón, soy Vero Castañares. ¿Cómo fue grabar con él? Digamos, se aprendía rápido el guión, lo que tenía que hacer. Sumó mucho. Lo que vemos es en una toma. Mira. Te lo juro. Se lo ve muy espontáneo. Que algunos dicen, no, esto es carísimo de hacer. Por ejemplo, el del hotel, sí. Que dicen, que hacían referencia a Wes Anderson. Ese, el del hotel, llega mi hermana la noche anterior, yo no fui a ese viaje, llegó mi hermana la noche anterior y pararon en ese hotel. Entonces cuando llega me dice, no, Ricky, mirá esto, y me empieza a mandar fotos. Digo, no, bueno, ahí tenemos que hacer algo. Nos hicimos un Zoom, hicimos un guión, y salió eso que se filmó al otro día, después de toda la jornada de recorrida por Bahía Blanca, en 15 minutos, adentro del hotel. Le pedimos permiso, podemos, sí, en 15 minutos, y Ricardo los hacía en una toma. Y si te fijas en detalle, él está realmente muy cansado. Después mírenlo si quieren ganas, y está realmente muy cansado. Y así con el de Mar del Plata también. Hacemos el scouting de locaciones por internet, porque claro. Cada uno de nosotros además labura, es verdad que lo estamos haciendo. Obviamente, desinteresadamente, ya nos faltaba cobrarle a mi papá, pero... Sí. Te pagó la educación, un montón de cosas, está. Necesitaba para que le cobre, ¿no? Ya está, en algún momento había que devolver algo. Había que devolverle. Perdóname, ¿y el último, el de los muñecos? Sí. Bueno, ¿qué? No, ese es más complejo, ¿eso? Ahí lo estamos viendo nosotros, no, acá los que están... Yo tengo unos amigos que se fue copando la gente. Sí. La gente se fue entusiasmando con lo del muñeco y todo. Resultó, soberbia aparte, por favor. Pero reinventamos un personaje, te quiero decir, ¿no? Para algunos que no lo conocían. Entonces muchos amigos míos que vienen del palo audiovisual, que tenían algún conocimiento en nombre, sabían que era hijo de, pero no le conocían estas facetas, se engancharon muy rápidamente. Y yo vengo del palo audiovisual, yo trabajé en los medios toda la vida. Y tengo muchos amigos que, por ejemplo, están ahora desarrollando o incursionando en todo lo que es la inteligencia artificial, la animación a través de inteligencia artificial, no es estrictamente inteligencia artificial, pero sí las ilustraciones, ¿no? Después tienen distintos procesos de animación. Claro. Pero bueno, son unos amigos que me lo donaron, lo hicieron en 4 horas, son unos genios. ¡Wow! Mirá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Está buenísimo, me gustó mucho. Les pasé la referencia, los mappets, y bueno, estructuramos juntos el relato y ellos devolvieron esto en 4 horas, es maravilloso. ¿Tenés alguna idea de la penetración de la campaña o no tienen medido nada de eso? No estamos apelando mucho a la medición de encuestas, porque no tenemos la plata, y por lo general por debajo de 5 puntos un candidato, ¿no? Claro. Es difícil tomar una muestra real contaminada, ¿no? De alguna manera. Pero sí, los amigos que nos pasan alguna información dicen que venimos creciendo. Y me guío más por cosas que suceden hoy. Esta mañana me escribió un amigo que no me hablaba hace 1000 años, de Moreno. Me dice, loco, ¿qué hiciste que mis amigos ahora se saludan como muñeco? Titico, vos hablás de Raúl y de Ricardo, o sea, de tu abuelo y de tu papá, por su nombre, por una cuestión de despegarlo, o siempre hablaste con ellos hablándoles así, diciéndoles Raúl y Ricardo. No, a mi abuelo le decíamos otro papá, y a mi papá, claro, o viejo le digo ahora. ¿Cómo? ¿Otro papá le decían así? ¿Con esa expresión? Otro papá, o trito, le decíamos así. ¿Otrito? Sí. ¿Pero no le gustaba que le dijeran abuelo o porque ustedes se lo pusieron así? No, en realidad la historia es de una de mis primas, la mayor, que cuando le querían explicar, ella decía, viene papá a comer a casa. No, viene el papá. viene mi papá, le decía a su madre, ¿no? Ajá. Entonces decía, ¿cómo? Bueno, por eso viene papá. No, otro papá. Y ahí quedó. Otro papá. Y nosotros siempre dijimos otro papá. Otro papá. Es otro curioso, papá. Curioso, ¿no? Porque después con lo que fue la historia fue el otro papá de varios. Sí, claro, el otro podemos, papá de la democracia. De entre otro de la democracia, ¿no? Por eso digo, cuando vos decís, cuando yo lo escuché por primera vez a Milei decir lo que dijo del muñeco con el gran Alfonsín, yo dije, entre este tipo y yo hay algo personal. Y sí. Sí, bueno, claro. Bueno. Sí, no, a mí también me... Muñeco, me primero muñeco, como muchas gracias. Como muñeco, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Che, bueno, un acierto grande. Te mando un abrazo, Titico. Un abrazo grande, saludos para todos. Nos gracias. Vemos pronto. Un abrazo, Ricardo Titico Alfonsín. Lo convocamos porque nos parece lindo, totalmente ingeniosa, casi sin campaña. Recursos. Sí. Casi sin recursos, o sea, con los recursos básicos, como contaba recién, lo mínimo, desacartonarlo. Acá no hay que preguntar de dónde vino la plata, quién hizo, quién puso, en qué viajó, quién acá lo llevó. Es que ahora la verdad es que se pueden hacer muchas cosas, si sos creativo, porque no hay muchas cosas al alcance de la mano para hacer, ¿no? Es impactante también. Me gustó el entusiasmo con lo que lo contaba. Sí, total. Está muy entusiasmado y el padre y lo lindo que habían hicieron hecho. Algo por el viejo. Bueno, Proyecto Sur. Mirá, le hicimos la. Mirá qué buena. Dijimos que no íbamos a ser candidato, no hicimos candidato, muñeco. No. Hicimos. ¿Qué haces, muñeco? Hicimos el spot, Dios mío. ¿Ustedes ya están decididos? ¿Ya tienen todo claro? Sí. ¿Que van a votar? Sí. ¿Todo decidido? Sí. Qué bien, che. Mirá qué bien. No le voy a preguntar si. No, ¿cómo vas a decir que aquí vamos a votar? No, mirá si después nos impugnan el voto cuando llegamos al biombo. Lo único que sí es, lo que va a ser raro, sí, es ir a votar a un biombo. Y a mí me tocó cubrir elecciones en otros lugares donde está el biombo y ya te sonaba raro. Es como que al menos a mí el hecho del cuarto oscuro me da cierto resguardo. Y ahora ay, a mí también. Que me estén viendo no me gusta. En Capital también es la boleta única. En todos lados. En todos lados. ¿Vas a llegar a la lapicera o la tienen colgada de ahí? No, te dan una. Vos vas a llegar, te van a dar una boleta. Sí. Te van a decir, la vas a mirar, me calculo, vas a chequear que no esté marcada. No digas ningún nombre en voz alta, por favor, pues te lo anulan. Ah, y no hay boletas dentro del. ¿Viste? Nos cambiaron todo, doctor. No hay cuarto oscuro. Te van a dar un individual de mesa donde vas a tener las columnas. Largo. En tu caso vas a tener que votar dos veces, dos cruces tenés que hacer. ¿Senadores? Porque senador y diputado, porque votás acá en Ciudad de Buenos Aires. Los que votamos en Provincia de Buenos Aires, una sola cruz, o ninguna. Pero digo, tenés dos instancias. Va a ser lío, ¿eh? No, es sencillo. Tenés todo en la misma. Es como cuando hacías el PRODE. Mira. Sí, los electores, el mismo coso. Es así. No, te vas la papeleta. Mira, tendrías que haber venido el otro día que nos vinieron a enseñar a usar la boleta. Que no debería tampoco ser. No es ciencia ficción, no es armar un reactor nuclear. Poner dos cruces. No, claro. Chicos, es una después cruz. Después que Santa Fe, Santa Fe, como te permitía la boleta, había un apartado que decía voto completo. Ya no, eso acá no es. Pero nunca en línea agua porque hice bien el mate. Sí, porque te lo habías tomado antes. No, pero Ray, yo no te entiendo. Vos, como todas las veces, volcás algo. Te juro. Tengo problemas motrices. ¿Sabes? Si vos quisieras... Hace años ya que me ves con no sé cómo haces para todos los días volcar. Pero vos te diste cuenta porque yo no dejo comer acá, que haya pero líquidos. Pero es tuyo el problema. Yo ¿no? en la radio anterior rompí un... ¿cómo es? Teníamos los controles individuales. Hermana, y lo hice pelota parece con un café. Tan cuidadoso, él que es tan cuidadoso, viste, tan despacio, precavido. Y todos ya está, los días con esa precaución tira algo. Desmitifiquemos, no es así. No soy cuidadoso, evidentemente no. Soy bastante torpe. Con el mate lo tiro muy seguido. No, pero viste que uno es como una persona, como una unidad, digamos. Es como pero, en el trato, digamos, habla despacio. Sí. No es una persona alterada, que vos ves, ay, bueno, no sé qué. Viste que hay todos, gente que... Pero todos tenemos puede ser la vista, ponele que sea no la vista. Gesticula así, despacio, todo ¿cuál así. ¿Cuál es tu defecto? ¿Viste el tipo que te da vuelta todo? Y soy así, perfecto. Con todo así, que no tengo. Vuelca. ¿Cuál es tu defecto? Tu principal defecto. ¿Sabes cuál es mi defecto, Reinaldo? Decir la verdad de frente. La sinceridad es mi defecto. Por eso te estoy diciendo que sos un desastre. Por eso soy sincera. ¿Viste lo que ponen eso en el perfil de las redes sociales? ¡Qué bronca, Dios mío! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca, te odio! Querría ser campo de recursos humanos para cuando entrevistas gente. Soy frontal. ¿Te dice eso? Frontal. Por más que tenga el currículum de Einstein, no lo contrato. Me recaliento yo eso, ya deberías saberlo. Y ya me vas a saber, Reinaldo. ¿Mirás eso? Me enojo un montón. Me decís algo que no me gusta. Vos mirás después se me pasa un poquito, pero ¿Vos mirás los perfiles de la gente? Sí, obvio. Sí. Amigo todo. De mis amigos, padre de mis hijos. Ay, los que ponen los nombres de padre, padre hacerte, de no sé qué, más vale. Pero matate, ¿de dónde vas flaco. A venir? Padre de mis hijos, de hijo de mis padres. No, no, no. Flaco, el que pone amigo de mis amigos. Ay, Dios. Otro, hay red flag, amigo de mis amigos. Feliz vuelta al nada. Sol. Feliz cero. Vuelta al sol. Ay, ahora, Dios. Se fue de gira, no, se murió, Roberto, se murió. No se fue de gira, feliz de gira cumpleaños. Se van los cantantes. Se dice feliz cumpleaños. Pase sí. Feliz que feliz vuelta al sol, nada. Feliz cumpleaños. Estupidez esa, dale. Sé feliz, no. Me quiero... llegan a cantar. A los que cantan las mañanitas en los cumpleaños. Afuera también. Los que te cantan el feliz cumpleaños entero. No. En el audio. Te mandan un audio y te cantan el feliz cumpleaños. El de cuántos años no cumplí. Quiero. No, basta. Solo vale cuando te lo cantan unos niños, ponele. No, cuando te lo canta un sí. Niño, está bien. Está bien. Pero sí. Cuando te lo cantan. ¡Qué locura! No, me mato. No, entero aparte. Había un audio, no sé si lo tenés, el de Cristina no, que muñeco. Dice feliz cumpleí, algo feliz así que es. Cumpleaños. No, terrible. No, pero hay gente en serio. Pero le pueden explicar al doctor qué es lo de los perfiles porque no lo entendió. Estoy tratando de mirar ahora acá el perfil de alguien. Voy a buscar, pará. Vamos a buscar tarta de leones. A ver, tarta de leones. El doctor de tarta de leones, el perfil. Dice, médico cardiólogo. Comunico temas de salud. Programa TV Médico de Familia lo podría sacar, no, porque lo vamos a volver a hacer. Solta. Tarta de leones salud es la empresa del doctor, la web. Ahí se contó. Vos decís que ahí te ponen amigo de mis amigos. Sí, te pasó esa pavada. Mira, Reina. Reinaldo, poeta, narrador, periodista. Fin. Dice. O sea, fin no dice. Poeta, narrador, periodista. Voy a poner fin. Vos tenías en el escritor. Aire en una época. Decías, yo tengo en el aire. En el aire. Vos vivís como, en el aire, está bien fin, eso. Como vos quieras, vos claro. Gracias, Reinaldo. Sí, no. No, pará, el mejor perfil es Adrián Ventura, el periodista de TN. Pará, lo tengo que buscar porque Adrián Ventura, ¿qué espero dice? Que no lo haya cambiado. Es espectacular. Chicos, el dólar 1495 y ustedes con pero el mirá perfil, esto. ¿Eh? En el aire, como yo. Adrián Ventura TV, por si lo quieren seguir. Periodista, doctor en Derecho Constitucionalista. Está ahí todo bien, estamos sí. Bien. No me gusta el mate, ni el fútbol, ni el tango. ¿Por qué te definís por la negativa y sobre todo sobre tres cosas que son un eje fundacional en la porque historia? Porque le gusta la polémica. Ya empieza a pelear. Le gusta la polémica, le gusta la pelea, ya sabes cuánto ya hay gente que le escribe, cómo no te gusta. Pero poné, me gusta el café, jugar al tenis no, y bailar no, cumbia. Porque eso no te da un like, no te da una, un cruce, pero, nada. Pero es terrible definirte por la negativa y por la negativa de esas tres cosas. Pero bueno. Te das cuenta la postura de la persona. Claro, porque te mirá, por vamos a uno de los mejores sí. Seres humanos vivos, salvo por los comentarios antisemitas, que se. Alberto Samir. Ah, iba a ir a lo de Samir justo. Peronista de toda la vida, hincha de Boca, de Gardel y de Ford, toda una vida combatiendo gorilas. Esto estaba casi siempre en su tarjeta personal donde decía sí. Y no me banco a Mauro Viale, que obviamente calculo lo debe sí, haber omitido ahora que Mauro sí. Se fue a la segunda bandeja. Pasó otro se plano. Murió, chico, no se fue a la segunda se fue bandeja. Otro plano. Porque teóricamente pasó la otro vida. Plano está bien, porque pasamos a otro plano. Porque la vida es la cancha de fútbol y la tribuna. Ah, es eso la por muerte. Eso nunca lo entendí. No, la segunda, porque la, no, porque la tribuna hay una tribuna y la segunda no existe. Bueno. La del cielo sería, es eso. No, hay, depende no qué entendía. Cancha, real. Basta, chicos. Okay. Pero bueno, déjeme explicarle. Veo algo. Que te molesta este tema, ¿eh? ¿Qué efecto puede tener el swap de 20 mil millones de Estados Unidos en el dólar y el riesgo país, según algunos economistas? Hasta ninguno. Ahora, ninguno. Hasta ahora, Vicente de Scott Besen que sigue vendiendo, ¿no? 1495. Qué bolonqui es Argentina. Qué compleja. Qué compleja es la economía. Mientras tanto, hay gente que dice todavía que está todo fácil, que está todo genial, que está todo bien. Y una persona que parece que la ve. Donald Trump. Que dijo, se están muriendo. Bueno, ya volvemos. ¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo. Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis. Radio con vos en YouTube. 10 años con vos. Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de veñer poliuretánica.